inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad. Ya su Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Doble. Un programa, estoy un poco difónico todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh. Ciencia cierta. Esa salud es de ciencia cierta, más que de Urman en general. Cohabitamos el mismo cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Pero quién gobierna de los dos? Los dos creemos que gobernamos los dos, lo cual es un arreglo interesante. Es un acuerdo interesante, sí. Que garantiza la paz porque cada uno cree que es el capo dentro del cuerpo y está muy bien, está muy bien. Y está Manuela Sáenz sorpresivamente con nosotros, que vino hoy porque no puede venir mañana, porque estudia ella. Sí. Es una nena, como diría Franchella, para arrancar así con una frase feliz. ¿Qué estudia la señorita, si se puede preguntar? Comunicación. Ah, ok. No se nota, mirá la voz. Eso aprende en las facultades. Hola, hola. Eso me enseñan, viste. Hola, hola. Ah, no, tenés, sí, locución. Tenés. Tengo, tenés radio, que es un cuatrimestre, pero nada más. Ah, Leandro, con eso alcanza. No, después, después podés elegir. Te muestran el micrófono, te dicen por acá se radio. Habla. Ah, ok, hay como una especialización. Sí, no, te hacen grabar, programas, hacer, pero es más producción lo que te enseñan. Ok. Siempre y... todo más desde lo teórico. Sí, y esta parte la hace cualquiera, la verdad. Sí, esta, imagínate, estamos no, nosotros. Mentira. ¿Eh? Mentira. No, mentira. No, para no mí la se cualquiera. Nota la diferencia. Sí. La calidad está. Sí, es una magia. Una magia en el programa. ¡Pof! ¡Pof! Félix Buenaventura está viniendo, tuvo la muestra de sus alumnos. Félix, oh, quise así, llegar y... así donde lo ven, le enseña a gente. Y tuvo esa muestra de alumnos. Y de entonces... primero y segundo nivel tuvo. Sí, sí, sí. Yo qué me quedé bueno. Hasta el primero y a mitad del segundo me fui. Me fui porque me tenía que ir a una fiesta de fin de año de un grupo de radios. Ajeno a nosotros. Ajeno a nosotros. ¿Hoy mismo tuvo toda esta debacle de sí, eventos? Sí. Wow. Ahora viene una época, viene una semana fuerte. Sí, la verdad no, que sí. Violento. Todavía no resolvimos cómo vamos a hacer el miércoles de la semana que viene, porque la semana que viene viene Navidad y la otra Año Nuevo. Obviamente durante Navidad y Año Nuevo no creo que lo hagamos. ¿Quiere que lo resolvamos ahora y acá? No, no, no. Ah, bueno. Pero mire que si usted quiere. Toca martes igual. Ustedes, sí, yo estoy exenta. Usted viene el lunes como siempre. ¿El lunes qué fecha es? El lunes es 23, será, ¿no? Pero claro. No, sí, sí. Y el del 30 mando grabado, ya le dije. Ah, lo mando grabado. Grabo una serie de comentarios soeces así en mis columnas. con frases y voces horribles, digo, ¡ay! Sí, sí. Por favor, sería. Podemos pensar algo más, incluso falso interactivo. No es mala. Podemos hacer una serie de preguntas, ¿le parece bien? Una serie de preguntas. Que si me manda con tiempo el debate, todas esas cosas, yo le mando grabada mi opinión. Perfecto, perfecto. No me gustaría que me tomen para la chacota igual. Yo confío en usted con ese material que va a ser bien usado. La respuesta, sí, me gusta, me parece interesante. Claro, sí. Y nosotros si yo le mando un me encanta, no lo use para cualquier cosa, úselo bien, a conciencia. Sí, sí, por supuesto, somos gente responsable, gente así, de bien. Bien, tengo cascadísima la voz, no sé si habrán notado que hay un como un raca raca, tuve el viernes en mi show, a los cuales los dos que están presentes asistieron. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Por favor, por favor. Lindo show. Podemos lindo. Dedicarle todo el lindísimo programa. Lindísimo show, estuvo... increíble. Increíble, increíble. No. Un show muy arriba. Sí. Y desde abajo también se vivió muy bien. Sí. Como que había una concentración que sí. No he visto en muchos shows. Y el público, la verdad, lo disfrutaba, aplaudía sí, mucho. Sí, sí. No sé si era porque había mucho amigo. Había mucho amigo, había mucho amigo. Había igual. Mucha parentela. Más parentela. Mucha parentela. Mucho, bueno, estaba mi familia y, sí. Y alguna que otra. ¿Cuánto le suma para mí que usted pueda hacer todos esos chistes respecto de su familia con su familia ahí? Para mí es muy lindo. Yo pensaba el hermano, ¿qué dirá? Claro, usted hablaba de su mellizo, con su mellizo ahí en sala. Sí. Exacto, exacto. Sí, exacto. Era igual yo me sentí un poco presionado. Es más, voy a contar algo de una intimidad. Sí. Yo, que me escuche Feynman, fumo marihuana y una de las cosas que contaba, que conté sí, eso. Y mi vieja estaba muy orgullosa de todo el show cuando salió, emotiva, me abrazaba y todo. Pero este aquí que fui a almorzar con mi familia el domingo al mediodía. Y hablábamos, juajua, juru, juju, qué bueno todo, qué rico todo. Y se acerca en un momento mi vieja y me dice, igual después me tenés que explicar la parte de qué quisiste upa. Decir con el temita de la marihuana. Esa risa que tiene en este momento Burma fue la mía, fue. No, usted, o sea, vos, me lo tenés que explicar. Se desayunó ahí. Es lo que más preocupación, una de las cosas que más preocupación tenía antes del show era esa. Sí. ¿Y pero por qué no dijiste algo antes? No sé, en qué sé yo. Oh, la verdad que no aprovechar ese momento. Claro. Es mamá. Una picardía. Claro. Mamá, esta es para mamá. Vos. Sí, sí. Sí. Sí, era una picardía. Peor sería que sea gay, ¿eh? ¿O no, sí. Mamá? Sí, sí, sí. Mirándola así. Capaz tipo. Podrías haber arrancado con un soy travesti y después bajaza, fumo marihuana. Claro, no, mentira. Tendrías que haber arrancado con una violación por ahí y después bajarle. Soy pedófilo. Arrancaste ahí. Mentira, fumo marihuana. Solo claro, menos mal. Claro, José. Lo del gato ya pasó, ¿viste? Sí. Y sí, después, sí. Bueno, bajar. Sí, ahí está muy bien, pero bueno, era me tenía preocupado un poco antes. Porque en realidad no porque... Bueno, me generó un poco de extrañeza el hecho de que se enterara de una cosa así durante un show, ¿no? Y sí. Por ahí, pero bueno, relojé después de costado y se llega riendo normal de sí, todo. Sí, uno siempre le pone más prejuicio que... Obviamente. Y, además, y después me tenía preocupación de ver si... me influenció a mí, obviamente. Tiraba abatatado esa parte. Dice, a ver, me gusta tomar y no. Capaz que le pusiste un poco más énfasis en... Igual, lo más nocivo. En general le puse énfasis a todo. Sí, no, sí, pero digo en ese bloque. En ese bloque sí, capaz en vez de euforia se podía llamar énfasis. Enfatizado. Sí, sí, sí. Pero bueno. Concuerdo con la señorita de cuando dijiste, igual lo más nocivo es lo claro, otro. Claro, mamá, lo más nocivo no era marihuana. Bueno, eso, eso era parte de un chiste que después lo decidí sacar, pero sí, sí, por ahí era precisamente eso, era la influencia que estaba presente. Hay que ver ahora, cuando lo haga de vuelta, sin mi vieja, los invito. Claro, claro. Por supuesto, no lo pagan entrada ni nada. Tenés que ponerlo en el afiche, ahora sí, sin sí. Mi vieja. Ahora sin mamá, dice. Euforia, ahora sin mamá. Euforia huérfana. Pero salió muy bien. No sé, no pude hablar después con los oyentes del programa que... Yo fueron. Me encontré a Ariadna en el baño. Ah, ella sí. Una divina. Siempre una divina. Presente. Ella, sí. Firme. Me encantó conocerla. Sí. Sí, después ganó entradas Brian Book. Sí. No lo conozco, no tengo la gracia, así que no sabría. Igual sí, era tipo cumpleaños de 15 a la salida. Era esperar para saludar a la quinceañera. Saludé mucha gente, sí. No, se le nota la mejilla medio gastada. Sí, tenía como afeitado de un lado. Calculo que la mitad de la sala la conocía. Lo cual está bastante bien, porque quiere decir que había otra mitad que no tenía ni idea quién era. Totalmente. Así que, nada, está bastante bien. Por y la hecho, mitad que lo conocía fue igual, así que eso también es importante. Sí, claro. Bueno, yo la verdad me hago matar de risa. Yo no sé ustedes, pero yo iría a mis shows. Yo lo recontra recomiendo, ¿viste? Sí, me recontra recomiendo. Yo lo garantizo. Así. Y mamá también. Pese a que hay un chiste que... Mamá lo garantiza, es lindo, sí, también. Mamá lo garantiza, ¿eh? Sí. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Félix Buenaventura estaría por llegar en un rato, estaría al caer. Tengo muchos culos de fondo de pantalla. Ah, sí, ese es del Félix. Fondo de pantalla de la computadora está, veraniego, ¿no? Félix, sin casi un culo, como que pierde la fuerza de vital. Igual, si usted mira bien, son tres chicas que son se tres repiten, chicas repetidas al infinito. O estamos en un caso de... No, cuatro. Gemelismo total. Cuatro, por favor. Ah, sí, cuatro. Se corta igual. Cuatro, con un look medio ochentoso. Hay una también. La rubia del culo es medio triste, ¿no? Hay un culito medio triste ahí. Una está tratando de ganar cámara. La que está al lado de la morocha. Pero esa tiene una inclinación distinta que el resto, porque tiene un... Sí, ese es medio así. Este es el... ¿Qué boleto 3 este? Para mí está bien. No y sé hay otra que tiene complejo de culo chico que está tratando de ganar cámara, que es la que está al lado. Esta. No, la de la otra punta. ¿Esta? Sí. ¿Cuál esa chica le está mostrando el apendicitis, le está mostrando esta, el lado adentro. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, la distancia entre la cintura y el culo es lo que preocupa. ¿Y con cuál se quedan? Esto por ahí al oyente no le interesa tanto, pero ¿con cuál de los cuatro culos estarían quedando? Miren, le cuento al oyente de la morocha. Hay una morocha de con las piernas bien contoneadas. Después una... Esta pinta la rubia nórdica, ¿no? La sí, rubia, sí, ver, sí, sí. Después hay una que tiene un look trillizas de oro, que yo creo... De trillizas de oro me mató, la verdad. Sí. A mí entender de los tres, de los cuatro culos, creo que es el mejor este probablemente. Sí, y ahora tenés... tengo el testículo izquierdo a doble funcionamiento desde que usted dijo trillizas de oro. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál ¿por sería qué? Trillizas de oro? Vuélvame a señalar, por ¿por qué favor. Tres rubias y una morocha? Para mí esta, pero por este look. Sí, fíjense que esa rubia es la única que tiene las manos abajo, como que está impulsando el culo desde están abajo. Están todas en pose de policía. Está sacando la foto un policía que les dijo arresto. Todas contra la pared. Exactamente. Sí. Todas contra la pared y ellas casualmente estaban siempre en bikini. Claro. Casualmente, sí. Después ningún, deberíamos subir esta foto, ¿no? Ningún boludo de policía, sí. Criminales en bikini, bueno, sería un gran se quedan, título. Criminales en bikini sería un buen título. Sería un lindo título. Porno básica, porno así como rústica. ¡Basta! ¡Alto ahí! Arriba las manos contra la pared. La voy a tener que palpar. Nos vamos a arreglar esto de alguna forma. Sí. Por favor. Ahí está. ¿Qué van a decir en mi casa mis papás? Y ahí entró el derecho también a poner segunda. Ay, pues yo me quedo con la primera rubia. ¿Usted está por sacar una foto? Sí, muy bien. Está bien. Sí, total, son cuatro culos repetidos al infinito. Con que saque una foto de los cuatro ya está. y que la gente vote. Pero no es una redundancia sacar una foto, si esa foto está... Es un metadiscurso, es pero un no hay problema. Metafoto, es una metafoto de un metaculo. Claro, metaculo en esta foto, Bien, me gustan ese tipo de chistes, perdón. A mí me gusta mucho el humor que la Barcelona hace con los culos, me parece espectacular, sí. Dicho con esa palabra. Sí, sí, sí. Ah, me salió medio oscurito. ¿Te acordaste de algún ejemplo? Mi favorito es, ahora se prohibiría mostrar culos en las tapas de revistas y un culo. Claro. Ese me parece buenísimo. Y la hace poco creo que sacaron una, se vienen los culos, simplemente, y culos. Sí, pero hace poco, la vi, ¿no? La vi. Sí, hace un tiempito. ¿Retraso? Sí, me gustaba mucho. Una parte mucho... que se durmió y la otra gobernó el cuerpo un rato. Me desperté ayer, me acosté en septiembre, no me jodas. Me gustaba mucho la etapa así de ahora ese viene en los culos, era muy bueno. En los veranos. Claro, en los veranos hacen algún chiste de culo. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a darle apertura a este programa de La Hora Doble de lunes 16 de diciembre de 2013. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullecen presentar La Hora Doble. Fuerte el aplauso, tío mayor de Radio Splendid. Se viene abajo, se viene abajo la grada, guarda, puerta 12, guarda, con la conducción de Federico Simonetti y un inminente Félix Buenaventura. Y hoy parece que tendremos a Julián Urman haciendo a ciencia cierta y puto que no lee. Y parece que Manuela Sáiz nos va a hablar de sexo con su columna porque mañana rinde examen. Parece que vendría Vanessa Strauch. Estaría produciéndolo el programa Alejandro Quiroga. Y estaría operándolo el señor Darío Góngora. Al menos eso es lo que nuestras fuentes ratifican. Vamos hasta las 2 de la mañana, parecería, por AM990. La broadcasting de las iniciativas felices. Difícil, la entonación. Uy, ¿usted silba de una manera muy rara? O sea, aprendí a silbar así cuando me pusieron aparatos, porque no, o sea, no podía hacer boquita para afuera y aprendí como... Muy bueno, pero le quedaron, sepa que todo ese sufrimiento infantil ¡cling! Le dejó muy buenos dientes y traumas después psicológicos que se lo está gastando el psicólogo. Y una gracia indiscutible que es silbar sin hacer U. Y también aprendí a hacer como sapito con el agua. Es toda propiedad de paletas, sí. Lo que son magia de paletas. Propiedad de paletas y lengua. Ah, okay. Sí, sí, yo suelo hacer eso. En usted queda un poco menos grácil. Sí, sí. Sí, pero... Debo decirle. Pero queda. Entiendo yo que tengo si una imagen sumar... de una vez que fuimos a tomar cerveza con Quiroga, que decía, yo fumo hace 20 años y tengo los dientes re blancos, y hacía así con los dientes como un perro enojado, pero me quedó la imagen grabada. Así... ¿Y los tenía blancos verdaderamente o no? Los tiene blanquísimos, tiene una dentadura hermosa el sí. Productor de esta radio. Pero porque es de tez más oscura, entonces contrasta más blanco. Tiene una dentadura... hermosa. Es verdad eso. Usted no se estará entusiasmando con el... Con, ay, no sé, es que, no, esto, chicos, yo como no... Como elixir, pero acá, si él se le acaba la una, se va a pudrir todo. No, no. Se va a pudrir no, todo. A mí se me acaba el chup y me voy. Se pudre, pero... Me yo gusta, tomo muy lentamente. Me gusta porque ella, vamos a tratar de reflejar la imagen radialmente, ella se introduce la botella en la boca... Y levanta la mano opuesta a la que está levantando, flexionando la muñeca, como... Para hacer contrapeso. No, es el énfasis corporal de no te voy a escabiar todo el vino. Para no perder el equilibrio. Quizás el viejo ángel y demonio. Claro. La mano que levanta es la de precaución, mientras exacto. La otra activa. Exacto. Bien. Mira, mucho tiempo me pasó que no podía tomar el té sin levantar el dedo. Oh, a mí me pasa cada tanto, qué flagelo, me pasa cada tanto, se me levanta solo el meñique, qué vergüenza. Y vos ves, viste, estás tomando y ves el dedo y decís, ¿qué haces, pelotudo? Yo tengo una duda igual que me gustaría despejar en este momento. Por favor. No es toda la humanidad que levanta el meñique porque la asa de la taza no alcanza para una mano entera, no es un chop. Sí. Lo que pasa es que la gente pobre no tiene lindos juegos de té. Es muy claro. ¿O no? Es muy claro. Pero igual uno puede levantar sin levantar el meñique. Puede, ¿cómo? Puede, no, agarrar, muéstremelo. Puedo agarrar así. Bueno, en este momento lo puedo agarrar así. Pero ¿sí? Usted ve que se le está levantando el meñique. Sí, se me levanta. Pero eso es porque tengo una familia oligarca. Un pedigrí. Importante. Un apellido que es doble apellido. A mi abuelo Simón le pasaba que tenía... Sim von Eti. Mi abuelo tenía la rigidez del meñique al tomar la taza de té. Una rigidez increíble. Después me enteré que no tenía tendón en el dedo. Y hay una serie llamada Los Invasores. Sí. Que era de extraterrestres, que eran iguales a los seres humanos, ¿eh? Pero la única diferencia, lo que hacía reconocibles, no podían, era que no podían flexionar el meñique. Mi abuelo era un invasor. Y entonces el guionista dijo, y con eso nos ahorramos los efectos especiales. Y el productor dijo, ¡sí! ¡Un montón de guita menos! Así, y entonces solo el actor tenía que tablillar el meñique, actor que hacía de extraterrestre, y doblaba el meñique y se pudría todo. A mí me pudo pasar eso, porque yo me corté el tendón y me tenía que quedar chiquito. Ah, mire, qué extraño. Sí, es horrible, pero yo lo quiero igual, pobrecito, mire. Sí, pero me podía quedar estirado. Se me cortó el tendón y el nervio. No te sé. Ah, mire. Y pasé los 16 puntos corriendo con un frasco, me caí, me corté la rodilla y me abrí la mano. Y en el yeso me tenía que quedar o totalmente estirado o doblado. Pero como era chica, después no hice kinesiología ni nada y prefirieron que me quedara así, porque imagínate, darle una piña a alguien con el meñique estirado se complica. Le iba a traer problemas. Me iba a traer problemas. Pero igual tengo un amigo que cada vez que me ve el dedo... Es usted. Me dice, ese es el que usás para sacarte los mocos. Yo no sé cómo carajo se sacan los mocos él con el meñique, pero... Bueno, es una cigarita. Se puede, no. Podría tener otro susto. Eso de tomar... Es como muy incómodo. No, yo creo que puedo sacarme los mocos con los 5 dedos de la mano. Incluso el gordo, que verdaderamente difícil con el gordo. Incluso todos juntos. Sí. Con el gordo... Yo creo que con todos menos con el meñique. Nunca me salió un moco con el meñique. No, porque además yo le vería más función como para afuera, no así. Es como... Muy difícil. Ah, ¿cómo para afuera? Claro, así, ponele. No, mira. Pero no así. ¿Así? Ahora que lo vi hacerlo a usted, es un clásico. Claro, es un clásico. Es un clásico. ¿Y el meñique? Porque el meñique es medio rascador de oreja también. No, el meñique, claramente la función es la cera, claro. Es la cera. El meñique es la cera. El que es violento es el índice. Cuando ves a alguien sacándose un moco con el índice, sí, porque es jugadísimo. Es un carve. Sí. Hay tres tipos de movimientos. Eso sale con sangre, ya está. Que es flexión, rotación y palanca. Sí. Ustedes, vamos a hablar un tema profundo y verdadero, ¿no? O sea, ¿se sacan los mocos con la mano? ¿Suelen así? ¿Y con qué? Intimidad. En la intimidad, no, pero gente que se suena. ¿En la intimidad mano, quiere decir durante el sexo? No. Quiere decir... Para que tenga un moco. No, sí, ni avisás, ¿viste? Te empezás a... Una mano abajo, acompañado la otra mano. De gruñidos. No, me refiero a... Están solos en su casa y todo, y se sacan mocos. Obvio, no me acuerdo. Todo el mundo se saca moco. No. Hay gente que no lo... Sí. Mentira. No, verdad. Stephen seguro. Mentira. ¿Verdad que sí? Además es un reflejo. Vos sentís que tenés algo en la nariz y te tocás. No, Stephen no lo podés evitar. No estaría sintiendo ese temita, ¿sabes? Justamente. Bueno, pero es una persona muy especial. Sí, muy especial. Bueno, pero más en la ciencia cierta lo queremos mucho. A mí me molestan mucho los que se tapan un lado y soplan del otro. Sí, la de cancha. Esa de cancha. La de jugador de fútbol, sí. Pero más allá de eso, yo la pregunta es esta. La pregunta es esta. Una vez que se sacan ese moco. Ahí viene la pregunta dura. ¿Qué porcentaje de los mocos que se sacan en la intimidad de la casa se los después los resuelven introduciéndoselos a la boca? No, cero. Ok. No voy a ¿La solución radio, es ¿no? canilla o papel? Parte de abajo del apoyabrazo del sillón funciona, ojo. Yo que soy de tocar abajo de las mesas, a veces me da como... Es una actividad riesgosa tocar abajo de la mesa. Sí. Ya me he encontrado varias cosas acá abajo, pero bueno. Sí, la verdad que es muy riesgoso. Las superficies invisibles no han de ser palpadas. Yo quiero decirles que debo andar en aproximadamente el 40% de los casos. Qué confesión horrible que nos está haciendo. Sí. Es horrible, es peor que fumar marihuana. Este radio verdad. Radio verdad. Va a llamar su madre en cualquier momento y va a decir, yo no crié un comemoco. No. Sí, pero, un fumaporro, pero un comemoco no. ¿Cuándo van a encontrar que Dolina, en la radio que está exactamente al lado, les confiese que cada tanto se manda un moco? Pero Dolina no lo espera. Usted está pescando público con el tema del comemoco. No, con la sinceridad. Pero yo a Dolina con esa nariz, y por ahí no, debe Dolina, tener tanto moco. Si se moco, mete capaz. Un dedo en la nariz, puede después tocarse alguna cirugía y que la cara se le venga abajo, ¿no? Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy. Qué lindo, ahora hablando de comerse los mocos. Empalmamos con Nakampop, que están muy contentos y agradecidos por el momento en el que decidimos mandar nuestro canje. Tres vouchers de 25 pesos, de 50 pesos cada uno, perdón, son, en realidad son dos de 25 para cada uno que venga a buscarlo. Los primeros tres se llevan un 50 pesos de consumición en Nakampop. Entonces, usted, por ejemplo, está por la calle, qué sé yo, y dice, bueno, me quiero comer algo en Nakampop, que es 24 horas, y pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar relativamente rápido por Freire 932, que es la puerta de la radio, y ahí pedir los vouchers que lo dejamos amablemente desde la hora doble. Cuando hablamos de Nakampop, estamos hablando de la cadena que tiene congelado todos los precios de los menús con huevo a 10 pesos del mes de marzo. No. Hay algo que en este país todavía cuesta 10 pesos y es que... Me encontré 10 pesos cuando venía. Mira, se puede eso comprar un menú de huevo. Dame un huevo. Sí, te compras distinto. En realidad no es un menú, sino es el de la hamburguesa directamente. O sea, es la hamburguesa con huevo, no es un omelette. No es una hamburguesa con huevo, es como una especie de hamburguesa de huevo. O sea, como un huevo hecho en forma de hamburguesa. ¿Un huevo burguesa? Exacto, exacto. Con cositas. Con algunas salsas, con algunas cosas, con queso, a veces, etcétera, que tienen huevo. Entonces, es la parte vegetariana de Nakampop. Ninguno es boludo. Está así muy que, bien. Vegetariana más no vegana. Sí, vegano no. Vegano todavía no hay en Nakampop, pero sí supongo que usted puede ir si es vegano y, no sé, puede ir, y no comer, mirar. Y pedirse un agua mineral y con eso ya está. Se da comer, con... Además, es muy divertido la Nakampop por la gente. Siempre vas a encontrar a alguien que te resulte divertido. Tiene, sí, para fauna, charlar. Sí. Yo te lo recomiendo, pero, mami, es lo que más te recomiendo. Decir, ¿hay alguien que quiere charlar conmigo? Sí. Ah, bien. Entonces, a ver, amigos, además del Nakampop, tenemos un kilo de helado para regalar para los que participen del siguiente dilema. Todos los que participen después entran en un sorteo y uno se lleva un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695, uno de los mejores helados de la Argentina, valuado en más de 100 pesos el kilo de helado. Si ustedes ganan ese sorteo, después pasan por la heladería y lo retiran directamente. Entonces, el dilema de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? Que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo. Ojo, hago la aclaración. No por tener sexo, sino que cada vez que tengas sexo te paguen $1,000. Ahora vamos a charlar sobre el funcionamiento. No por cada polvo, sino no por... es que te paguen, no es como prostitución. Vos garchaste con tu pareja, $1,000. Claro, no, está bien. O teletransportarte al lugar que quieras, cuando quieras. Ay, qué hijos de puta. Decir... Quiero estar en Inglaterra en 1660, en la Revolución. Con viaje en el tiempo, no es teleportación solo es espacial, todo, sino espacio-temporal. Aprovecho y presento a nuestro guionista de dilemas, se llama el señor Nicolás de Trasí, que me imagino que cuando dice al lugar que quieras, cuando quieras... Claro. Cortá, porque si no es demasiado. Si podés llamarla de Trasí, porque necesitamos que el dilema del día de hoy sea que si vos querés transportarte, por ejemplo, ahora te teletransportás. Claro, es eso para mí, pero no viajar en el tiempo. Es al lugar que quieras, cuando quieras, y no sé si... No es en la línea si de cuando tiempo. Cuando quieras es cuando quiero, me teletransporto en el espacio. Vos estás en la oficina y decís, la hora de almuerzo quiero... almorzar en Francia. ¡Pum! Claro. Ahí está. Versus, volvés. Tengo que esperar la teletransportación de las 8. Sí. Pero... Estás un sábado, 6 de la mañana, esperando el 151, claro. Y decís, uy, ¿cómo me teletransporté de mi cama? ¡Pum! Pero no en Francia, en 1789, para de paso almorzar viendo la Revolución Francesa. No, por ejemplo. No. Hacían muy buena tostada francesa, pero le decían tostada. Y lo que yo digo, por ejemplo, te pagan por cada vez que tenés sexo. Cada vez que tengas sexo, con quien quieras, cuando quieras. O sea, no es que te pagan por tener sexo. ¿Se pero entiende? Ponele, si vos tenés sexo el mismo día, 30 veces, qué sé yo, vamos a sacarle el jugo, 30 ¿no? lucas verdes, te haces. ¡Perfecto! Sí. Pero conseguiste distintos hombres, porque no hay hombre que aguante 30 polvos en un día. No hay pastillas. Usted no ha oído hablar de Manuel. El 30 al día. Manuel y Manuela, millonarios. 30 al día, perfecto. No sé si lo tenemos en línea. ¿Lo tenemos en línea? Difícil. Habría que comunicarse, perfecto. Entonces, por favor, tomame la línea y vamos a hablar con él a que explique. Hola. Falta un segundito, ¿eh? Entonces. No. A mí no me queda tampoco claro. Ahí ya está. Okay. Señor Nicolás de Trasí, ¿está del otro lado? Hola, ¿qué? ¿Cómo te va, viejo? Bien. Che, gracias por los dilemas que hace siempre. Bueno, ahora te estoy mencionando mucho al aire. Sabes que te queremos un montón. Tenemos una duda en este dilema que mandaste hoy. A ver. ¿Estás durmiendo? No, casi. Ah, no. Perfecto, perfecto. No, no, casi es, ¿te estabas tocando, la verdad? No. ¿Dónde es la pregunta, capaz? ¿Dónde? No. No, okay. No. Okay. Pero casi dormido. Bien, perfecto. La pregunta es esta. El dilema es que escribiste, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo o teletransportarte al lugar que quieras cuando quieras? Nos surge esta duda. El cuando quieras del final implica que vos te teletransportás en el momento que quieras o al momento que quieras. O sea, si vos decís, me voy a teletransportar a la época de los dinosaurios, te vas allá. No puedes viajar en el tiempo, es todo presente. Perfecto. Todo en el espacio. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, viejo. Blanco detrás, sí. Te dejamos dormir, Un abrazo grande, Muchas gracias. Un abrazo grande. Por favor, gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces, qué culpable me hizo sentir, estaba durmiendo ahí casi. Va. Sí, igual tendría, siendo guionista del programa y incluso estando comprometido. Tendría que estar escuchando el programa. Y con la cantidad de guita que cobra. No, bueno, por lo menos tiene un pagaré. Nosotros le estamos dando un pagaré que cuando nos cobremos la pauta va, pero tendría que haber dicho rápido de reflejo, decir, está escuchando el programa. Pero, sí, con voz de dormido, todo, pero, en fin. Bueno, entonces el dilema, ¿qué preferís? ¿Que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo o teletransportarte al lugar que quieras cuando quieras? Opciones. Ay, es muy difícil. Dice opción A, ruedas, opción B, cola. ¿De qué está hablando? Opción A, que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo o opción B, teletransportarte al lugar que quieras cuando quieras. A ver, usted, señor Urban, ¿qué prefiere? Yo lo tengo resuelto. Ay, no. ¿Qué prefiere? Más que qué prefiero, yo voy a dar mi manera de siempre enriquece mucho más eso que diga opción 1 u opción 2. Para mí el tema es claramente el que sigue. Uno puede, teletransportándose a donde quiere, conseguir dinero. Ajá. Sin embargo, el dinero no compra acceso a cualquier lugar. Por ejemplo, ¿cómo se teletransportaría y consiguiendo dinero? Y según uno se teletransporta a una la caja, bóveda de un banco, claro, etcétera. Claro. ¿Cómo se ha visto en tantas películas? ¿Cuál es? En el misterio del banco. Hay un par, hay una de magos hace poco que es medio simpática. Sí. Que en realidad es un truco al final, va contra el final. Pero bueno, sí, claro, uno podría, digamos, mediante la teletransportación, acceder a un crimen perfecto, un crimen de puertas cerradas. Ajá. Habría que ver después las específicas, ¿no? Si uno puede teletransportarse a un lugar al que no conoce, un lugar al que nunca vio, si uno debería ver ese lugar antes. Esa es un poco a veces la minucia de la teletransportación. Pero me suena que de alguna forma u otra uno podría acceder a dinero teletransportándose, más no podría uno comprar acceso a cualquier lugar. ¿Cómo no podría comprar acceso a cualquier lugar? No podría. Por ejemplo, y si uno quiere teletransportarse 5 segundos al punto más recóndito del planeta, sí, lo podría hacer pac y no puede, mientras que estuviera de comprar un pasaje, capaz no tendría, o tendría, o sea, que sufrir por tener que combatir el espacio en esas zonas que no están, como se dice, conquistadas por la civilización. Lo suyo es, si usted quisiera ir a la punta del Everest, con guita va a llegar hasta la base. Claro. Va a tener que caminar hasta arriba. Claro. A no ser que le pague a un loco que lo suba, claro. Paga un Sherpa que lo sube. Pero el Sherpa es medio, viste, que te acompaña, te hace la segunda, pero no te lleva en andas. ¿Un helicóptero? No llega a la punta del Everest un helicóptero. ¿No? No, lo vuela el vento. Se lo come el clima. Hay que ver. Entonces, también para qué. Entonces, ¿lo suyo es un preludio para decir que elige la teletransportación? Claro. Perfecto. Manuela Sáiz. Ay, no sé. Creo que necesito un tiempo más para pensar. No lo va a tener. Bueno, le voy a preguntar a Góngora mientras tanto. Opción A, teletransportarse. Opción B, opción A, $1,000. Opción B, teletransportarse. Opción B, dice Góngora. Góngora también quiere teletransportarse. El señor... Yo también tengo a mi mujer embarazada. ¿Viste? Quiere teletransportarse. Bien. Me generaría un problema. Bueno, ya está. ¿Usted? Yo voy a elegir la... $1,000. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que aunque me encantaría, siempre soñé con poder teletransportarme, creo que, ponele, ¿no? Esto que te decía, si quiero almorzar en mi hora de almuerzo, en la oficina, en París, pum, voy y lo hago. Pero tendría que seguir laburando en una oficina. No importa, yo te almuerzo a la hora que se me canta. Tiene que calcular, es muy claro, Quiroga tiene que calcular la diferencia. Ya te arruinó la teletransportación. Es caer y sorprenderte también, pero... A mí me parece muy bien, un viejo como yo elige teletransportarse, pero una joven bonita como usted debería elegir... No, pero lo que yo pienso es, a lo mejor no, me puedo esforzar y dejar de trabajar y poder usar ese dinero para viajar a lugares más tranquilos. Igual es, ¿no?, un poco difuso el tema de la prostitución en este caso. No es prostitución. Depende de quién lo pague. ¿Cómo es? Usted recibe un anónimo. Usted recibe $1,000. Pero ¿y usted no empezaría a tener sexo por cobrar esos $1,000, que importa? Es muy parecido a prostituirse. Si usted pudiera prostituirse por $1,000, sí. ¿No sería muy similar la situación? Y si te gusta la persona, sería genial. Obvio. Bueno, si enganchás un novio estable que le cope el tema del niqui-niqui, te hace millonario. Por ejemplo. Pero si estás sola. Y bueno, tenés que ir de Levante para cobrar. No importa. No tendría problema. Mire, con el flequillo ese, con ese sexapil. No me haría problema. Ya vino Quiroga a voluntariarse. Traigo $1,000. No, chicos, yo creo que posta. Es una cuestión de valentía nomás. Yo por eso elegí la B. Porque, ¿por qué? Con lo que gacho, no la estaría poniendo mucho. Me cagaría de hambre. Pero mira, querido, que si yo te saco al mercado, sabes la guita que te hacemos, ¿no? Escuchame. Vean cómo esto rápidamente conduce a la prostitución. Yo, ¿sabes qué? A ver, Federico Simonetti, ¿qué elige? Guita en mano, piqui, cada vez que me echo un polvo, $1,000. Es muy buena. Me saca todo tipo de estrés, me saca todo tipo de presiones, invierto en un montón de cosas, tiqui, y cada vez que uno se echa. Y ni hablar, si hubiera por masturbarse, pero ni hablar, ¿sabes? Claro, esa hubiera sido. Pero, mejor. En fin. Yo creo que. Usted que está por los $1,000, querida, porque no se entiende. Usted sí, quedó difuso, arrancó diciendo, pero que la teletransportación. ¿Sabes cuál es el tema? Que vos me perdés el hilo, porque tenía toda coherencia. Estaba diciendo que me encantaría teletransportarme, pero preferiría poder juntar plata y después pagarme un pasaje en avión. No sé si quiero ir a la cima del Everest para que me agarre una CB en la altura, ¿no? ¿Entendés? Prefiero volar, decir, tengo tanta plata que este fin de semana me voy al Congo belga, ¿eh? Listo. Bien. Y con esa reflexión sobre el Congo belga, nos vamos a ir a la tanda. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. No, momento. Polémico. Es que no hemos pasado a dónde se pueden comunicar para el dilema. Claro que sí. Entonces la gente porque dice, nos falta Don claro, Culo. Claro, falta Buenaventura y yo me olvido de esas cosas. Pueden hacerlo en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo? O B, teletransportarte al lugar que quieras cuando quieras. Opción A es el $1,000 por sexo. Opción B, teletransportarte. @lahoradoble en Twitter, facebook.com/lahoradoble y 4010-7157 o 7158. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob nacional.

voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavar la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Feliz Buenaventura con nosotros. Gracias por invitarme, me siento muy honrado. ¿Cómo te estás sintiendo en este programa? La verdad que sí, muy muy cómodo. La verdad que la primera hora, déjame que te diga que estuve un poco callado, pero era porque no sabía cómo. Tanta emoción. Cómo entrar. Che, queremos varias cosas de vos. Una, primero que nada, que nos opines de los cuatro culos que hay de fondo de pantalla. ¿Hay cuatro? Pero nadie dijo, fui la única que dije con qué culo me quedaba. Chicos, me dejaron re sola y re torta. Yo me quedo con la rubia Trillizas de Oro. Ah, son cuatro. Yo pensé que eran... Mirá la poca atención que les di. Que pensé que eran como... Su mente registra culos. Sí, sí, yo calculé que hay, no sé, 20. Y déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ¿sí hicieron eso? 20 hay. El hecho de que ciertos culos no tengan talones a usted no le molestaba para el tema de la repetición. No es algo que me erotice tanto, claro, el talón. Claro. Digamos que en cuestiones claramente, de erotismo es mi... ¿Qué le erotiza a usted? Ya lo tenemos muy claro todos, señor Velázquez. ¿Sí? Sí. ¿Y el qué talco querés? En el perineo. Ah, me encantó. El talco en el perineo. El tiene algo aparte del fetiche del bebé, es lindo. Hoy estuve hablando de eso. ¿Alguien me escuchó hablar de... Sí, te seguimos a todas partes, escuchamos todo lo que decís. Perineo es una palabra que usás al menos 10 veces a la semana. Hoy hablé de que tendría que haber calzones con ventilador en el perineo. Con ventilador, no con ventilación, con ventilador. Sí, me corrigieron que cooler es mejor porque es menos agresivo. Iba bien para el culo, cooler. Cooler, claro, sí. Me percato, cooler claramente es un ventilador para el culo. Soy un alma inocente, soy un alma nueva, discúlpame. Tengo eso. Tengo muchas reencarnaciones por delante, quiero pensar. Bueno, ¿y entonces con cuál de los cuatro culos se queda? Con el último. ¿El de la derecha? ¿O el de la morocha? No, el de la derecha. Muy bien, perfecto. ¿Por qué yo sola me quedé con el de la izquierda? No sé. Porque usted es mujer. Después en la foto voy a etiquetar ese culo mi nombre. Bien, perfil de Facebook. Bueno, opción, a ver, el dilema es el siguiente. Yo empiezo a leer para atrás. El dilema es el siguiente. Sí. A ver, ¿qué prefiere? ¿Que le paguen $1,000 cada vez que tiene sexo o teletransportarse al lugar que quiera cuando quiera? ¿Cómo es? Repetime. Que le paguen $1,000 cada vez que tiene sexo con quien quiera o teletransportarse al lugar que quiera cuando quiera. Tengo que decir la B. Porque no, ¿por qué? La de la teletransportación, porque hoy solo hubiese hecho $1,000. Bien. El mañanero. El mañanero. Se lo ve más relajado, ¿no? Estoy muchísimo. Gracias. Sí. Gracias. Estás feliz. Muy bien. Estoy muy feliz. A la salida de la radio pase a retirar sus $1,000. Sí. Está a nombre del señor mañanero. Mr. Nooner. Muy bien. Sí. A ver, entonces. Morning Wood. Es una banda muy buena esa. Morning Wood. Y un gran efecto de la naturaleza. Sí, totalmente. ¿Sabes qué es Morning Wood? ¿A qué se refiere? Erección matinal. Sí. Erección matinal. Árbol. Como... Pero me gusta mucho cómo se dice Morning Wood, madera de la mañana. Bien. Me parece muy correcto, porque la madera es... muy correcto, es dura. Es dura, pero... pero orgánica. Pero orgánica, totalmente. Estamos ahí. Bueno, entonces, usted prefiere teletransportarse. ¿Y qué dicen los oyentes? Los oyentes dicen, te digo de último al principio, bueno, y vos me decís, ¡para! No, que no leímos ningún mensaje, así que todos los de hoy sirven. Ah, ok, perfecto, entonces. Voy a arrancar por el principio. Me parece lo más correcto. Y luego voy a ir por el principio hacia el final y luego me detendré, como decía Lewis Carroll. ¡Bien! Viniste con toda, Félix, gracias. Sí. Sol Semilla dijo, opción B, Teletran... Está marcando en particular la N, teletransportarme. Exacto. Eso dijo Sol Semilla. Bien, 5-2. Nadia te dijo, me quedo con teletransportación. Bien. Importaría cosas y las revendería. Palabra. O hay una aduana especial. Muy bien estuvo. ¿Sabes cómo me hubiese gustado transportarme al Black Friday de Walmart, que vendían iPhones a $27 el viernes? No estás entendiendo el concepto. Si te podés teletransportar, no necesitas pagar nunca más por nada. Pero quiero pagar el iPhone. Ah, es verdad. ¿Y con qué va a pagar el iPhone si no...? Tengo dólares. Ah, ok. Pero no podrías vivir. Usted se va a transportar con sus dólares a pagar. Obviamente. Es muy legalista, señor de la aventura. Eso. Lo lamento muchísimo. Tengo eso. Me criaron así en aquel edificio de la Avenida Libertador. Diego de Balanza dijo, ¡la ve! Bien. Ariadna dijo, ¡la ve! Sin dudas. Bien. Guido dijo, yo quiero el poder de teletransportarme. Obviamente, acá no le está, no está culiando nadie. O sea, en lo que veo. Sí, ahí viene uno. Mariano dijo, ¡ah! Haces plata pasándola bien. Muy bien. Nicolás Tras dijo, ¡ah! Me voy a dormir, buena noche. Una vergüenza, le sacamos al aire para aclarar una cosita del una dilema. Una voz de morsa. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero se nota más por teléfono, porque él es así, un chico tranquilo. Sí, pero por teléfono es insoportablemente lento. Sí, yo sé, porque me llama también cuando yo estoy durmiendo y estamos muy en sincro con eso. Brian Book dijo, teletransportarme, conseguiría la plata y el superpoder. Y Manuel Zay dijo, yo voy por la A y si quiero viajar pago pasajes. Muy bien. Bien, pero eso ya estaba contabilizado. Entonces, teletransportarse lleva 10-4. Repetimos el dilema, ¿qué preferís? Opción A, que te paguen $1,000 cada vez que tenés sexo. U opción B, teletransportarte al lugar que quieras, cuando quieras. Participan todos por 1 kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación. En Twitter, @loradoble, facebook.com/loradoble y el 4010-7157-7158. A ciencia cierta. Sin último programa sin cortina, ¿eh? Ya para él estaríamos con resolviendo todo. Skachun, con Skachun. A ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Y se viene abajo la grada. Se viene abajo la grada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ciencia. Estoy esperando la música celestial. Me hacen gestos de que no, de la cabina. No, tampoco tenemos la guitarra de no. Qué vergüenza. Entonces, le conseguimos una guitarra. No tiene mucho que ver, pero en la columna de hoy. Arriba, arriba, arriba, arriba. Me chupan el rosado. Estoy preocupado porque empina el codo. Hoy vamos a hablar del alfa y el omega. Me chupan el rosado. Sonó horrible, ¿no? Horrible. Si pudiera viajar atrás en el tiempo. Hacer un salto. No se lo acapare, tómale un poquito por la ciencia cierta. Gracias por ese callback a la primera ciencia cierta. Ya sé, estoy muy pendiente de vos, aunque algunos están más pendientes del escabio. Decime. Hoy vamos a hablar del alfa y el omega, una mirada científica sobre Dios. Hoy, día de altas temperaturas y furia de aires acondicionados, a ciencia cierta se encontró de pronto, como le debe haber pasado a muchos, sin luz. ¡Qué barbaridad, viejo! Así está el país. Hoy me pasó algo muy gracioso. Iba en el colectivo de una señora quejándose de que no tenía luz. Y viste, cuando le quería poner más énfasis al enojo y decía, no, y no tengo aire, no tengo la heladera, no tengo ascensor, no tengo luz. Y sí, mami, era el lo con que la última todo el resto. Incluía ya está, todas. Ya está. Sí. Qué bueno. Pero pasa mucho ese efecto de, ah, bueno, no, entonces miro un poquito la tele. Uy, no, qué boludo. No, voy a prender la radio. Uy, no, qué boludo. Sí, todo funciona en la electricidad. Sí. Todo. Entonces, a ciencia cierta, dijo hoy varias veces en voz sonante, hágase la luz. Y la luz no se hizo un pomo. Al ver que esto no era bueno, a ciencia cierta pensó, ¿cómo hace Dios para que su palabra afecte de modo tan directo la realidad? ¿Tiene Dios acaso poderes mentales? ¿O es su creación un acto de magia? ¿Qué opina la ciencia al respecto? Eso, ¿qué opina la ciencia cierta? Uno, la gallina, el huevo y el cosmos. no son pocos los que a lo largo de la historia han intentado unificar cuestiones religiosas con inquietudes científicas. Uh-huh. Sin ir más lejos, el primero en referirse a la teoría que hoy conocemos como teoría del Big Bang era un cura. ¿En serio? De nombre George Henry Joseph Edward Lemaître. Lemaître. Basándose en estudios previos que demostraban que el universo estaba en expansión, Lemaître propuso que, al volver el tiempo atrás, esta expansión podría asociarse a la explosión de un punto al que llamó átomo primogenio o huevo cósmico. Wow. Esta teoría despertó enormes críticas por parte de la comunidad científica, en particular Albert Einstein. ¿En serio? Conocido principalmente por sacar la lengua en fotos, criticaba con dureza la teoría de Lemaître. Acusando que podría ser utilizada para reforzar una hipótesis creacionista. O sea, todo esto lo hizo Dios. He leído su artículo. Dicen que le dijo Einstein a Lemaître: sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Si bien Einstein en años posteriores terminó por acordar con Lemaître respecto de la posibilidad de existencia de este huevo cósmico, la Iglesia cosechó de entre sus propios fieles la teoría que hoy, junto a la evolución, es punta de lanza contra el creacionismo. Lo que demuestra que una misma idea puede alimentar fuerzas opuestas. O, como decía mi abuelo, si te rascas mucho los huevos, hay quilombo. Dos. Levántate y anda. Vos no, Stephen Hawking. Si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios, escribía Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988. La primera esposa de Hawking, Jane Wilde, declaró públicamente durante el proceso de divorcio que él era ateo, pero que citaba muchas veces a Dios en sus libros con fines comerciales. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Barbaridad! Sí, Hawking, a su vez, respondió que su exmujer, también atea, citaba a Dios en la cama y a los gritos, así que ahora que no se venga a hacer la loca. Esto último, por supuesto, es mentira. Según Wikipedia, en junio del 2010, en una entrevista para ABC News, le preguntaron a Hawking si imaginaba un punto en el que ciencia y religión se encontrasen de algún modo. Y Hawking contestó que es más sencillo que Corea del Norte gane el Mundial de Fútbol. ¡Esto es verdad! En su nuevo libro, titulado en inglés The Grand Design, El Gran Diseño, que sale a las librerías el 9 de septiembre, una semana antes que la visita del Papa a Gran Bretaña, Hawking sostiene que la moderna ciencia no deja lugar a la existencia de un Dios creador del universo. Según Hawking, el primer golpe atestado a esa teoría fue la observación en 1992 de un planeta que giraba en órbita en torno a una estrella distinta de nuestro Sol. Eso hace que las coincidencias de las condiciones planetarias de nuestro sistema, la feliz combinación Tierra-Sol, masa solar, etc., sean mucho menos singulares y no tan determinantes como prueba que la Tierra fue básicamente diseñada por Dios para solas de los humanos, escribe Hawking. Aparentemente hay un video en el que Hawking explica la inexistencia de Dios, pero cuando a ciencia cierta intentó verlo, le salió un cartel que decía: este video no existe. No, fue borrado de YouTube, qué barbaridad. Parece haber una guerra entre Stephen Hawking y Dios para ver cuál de los dos existe. Y si consideramos el estado actual de salud del reconocido físico, podría decirse que Dios va ganando lejos. Tres. ¿Quién vendió más copias aparte? ¿Eh? Dios. ¿Quién sabe más de agujero negro? Tres, entonces. Me parece que el muchacho que está justo del otro lado es el que más sabe. Para mí Góngora, que la juega de timidón. Tres, entonces. El extraño nipón de pelo largo. Otro que se suma a la lucha de ciencia versus religión es el físico teórico de ascendencia japonesa, Michio Kaku, que además de poseer una hermosa y larga cabellera blanquecina, dice haber encontrado pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde? Esto produjo un gran revuelo en la... Perdón, pero lo tengo todo escrito. Porque esto ahora pierdo el hilo. Esto produjo un gran revuelo en la comunidad científica, ya que Michio es una figura muy respetada, principalmente por sus avances en la teoría de las cuerdas. ¿De las cuerdas? De las cuerdas, sí. No vamos a entrar en ese tema ahora, porque yo lo tengo muy claro, pero perdón, yo no, a ciencia cierta, se confunden a veces uno con otro. Michio utilizó algo llamado un semi-radio primitivo de taquiones. Creo que Simonetti tiene uno en el patio al lado de la parrilla, si sí, no me equivoco. Sí, yo tengo, sí. También llamado por su nombre científico, el coso. Se afinan las uñas los gatos. No, que mi pechichillo de taquiones. El semi-radio primitivo de taquiones. Déjamelo, que me lo haces pelota. Entonces, el coso, para abreviar. El coso, sí. Lo utilizó Michio para arribar a la feliz conclusión de que, en sus palabras, estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia no muy diferente de su juego de ordenador favorito. Por supuesto, más complejo e impensable. Lo cual es un agregado que se le puede hacer a cualquier cosa. Sí. Por supuesto, más complejo e impensable. Sí. Analizando por primera vez en la historia, dice Michio. Es como un pinball, por más supuesto, complejo, más impensable. Impensable. Este programa es como cualquier obra de los grandes genios de la historia, por supuesto, más complejo e impensable. El de Dolina es como este, por supuesto, más complejo e impensable. Analizando por primera vez en la historia, entonces, dice Michio, el comportamiento de la materia... ¿Qué dice Michio? Yo pienso en un familiar suyo. Sí. Es Michio. Michio. Michio Lucho. ¿Qué pasa? Pasa la Michio piedra. Chicho. Michio Chicho iba por lo mismo. O Albercho. Me gustaría tener un miembro de la familia con esa cabellera para por lo menos aspirar a esos genes. Entonces, analizando por primera vez en la historia, Michio. Es como a mi gacho. Michio. No podemos pasar de Michio, muchachos. Sí, no. Vamos. Creo que no vamos a pasar nunca, ciencia cierta. Michio, entonces, el comportamiento de la materia a escala subatómica, en un diminuto punto en el espacio afectado por el semirradio primitivo de taquiones, totalmente libre de cualquier influencia del universo. Esto es lo que hace el semirradio primitivo de taquiones. La materia, la fuerza o la ley, se percibe de una forma inédita el caos absoluto. Créeme, dice Michio, créeme. Todo lo que llamamos casualidad hoy no tendrá más sentido. No. Para mí está claro que estamos en un plano regido por reglas creadas y no determinadas por azares universales. Michio también agrega, quizás en respuesta a Hawking, la mente de Dios es la música cósmica, la música de cuerdas que resuenan a través de 11 dimensiones en el hiperespacio. ¡Chupate esa mandarina, Stephen Hawking! Muchas gracias, esto fue A Ciencia Cierta.

número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. ¡Qué rico! Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Ya está, ya está. Se te pegó, pegó, pegó, pegó, pegó. Marta, soy el número uno. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Bien, amigos, seguimos con las participaciones, por supuesto, de la consigna que era: ¿qué preferís si que te paguen mil? ¿Viste cómo la aguanté hasta el último momento? Muy bien. Sí, estaban todos entrando, estaban todos fumando afuera, y yo dije: me mando, vi el cartelito que dice aire, y digo: eso es. Te la prendí a propósito de una jodita. Sí, sí, sí. Súper, buena aventura. Con eso sí hace el fuego. Sin aire no hay fuego. Pablo SZ, que yo lo conozco, dijo teletransportación de acá a China. Mira, acá a China literalmente. Qué lindo juego de mental. Sí. Claro. Teletransportación, dijo Isaura Leonardo, también. Quiero. Sí, lo miro a Quiroga allá porque te estoy leyendo las de Facebook y no sé si está atento a las de Facebook que estoy leyendo y después están las de Twitter porque somos muy multimediales. Por ejemplo, tenemos en Twitter a Ariel Jair. Pará, voy de vuelta. Si es un apellido judío, ¿crees que lo lea yo? Sí, por favor. La ciencia cierta. ¿Vos te pensás que tengo la vista? No, pero me pienso que tenés piernas y te podés parar y usar un micrófono que está más cerca de donde estás. Ariel Jauriluk. Voy a intentarlo. Ahí está. No, pero te tenés que... Jauriluk. Muy bien, gracias Manuela Saiz. De nada, quiero ser. Dijo, por la cantidad de veces que... Tengo sexo, elijo la abeja. La B. ¿La abeja? Ja. No, no, son dos cosas. Se rió de su propio chiste. Entonces, pero con muy poco. Cosa que un profesor. Un profesor de stand-up que recomienda al respecto. Hay veces un que remate. Funciona, de acuerdo. A mí me gusta mucho cómo se reía Richard Pryor de lo que decía. Ok. Y. Eddie Murphy, muy bueno riendo. Sí, sí. Guillermo Celsi como local. Sí. Y de verdad, me parece. A mí me hace reír muchísimo cuando un comediante. Se ríe, principalmente en el caso de Richard Pryor pasaba algo muy curioso, que es que el texto no era tan gracioso como él diciéndolo. De hecho no era gracioso, pero era muy gracioso un negro flaquito hablándote así. Lo que puede fallar mucho en el caso de los amateurs, ¿no? Sí. Como sería yo, una vez dije, ¡este buenísimo! Y no, pero no sí, era tan bueno, ¿eh? Pero si no se cae no son malabares. Claro. Candelit dijo, ve, así cuando no quiero estar en algún lugar... O con alguien me voy. Noelia Custodio dijo, ve, por lejos. Manuela Say dijo, yo por la A, ya lo leí eso, perfecto. Y creo que leí todos. A ver. A mí me llegó uno y lo derivé. Dije, ponelo en el Facebook de... El del apellido judío no anoté al final que era. Era B. Era que no le iban a pagar. Era B, el transporte. ¿Y cuando es otro B. que dices del apellido cristiano? No, pero me quedó porque mencionó eso. ¿Por qué no te fijas un poco a quién querés ofender? Te vamos a mandar a la DEA, loco. Sol Caballero. ¿A la dijo, DEA? Sí, porque fumas porro. Sí, es verdad. Doy fe. Tu vieja lo sabe. ¿Tu vieja lo sabe? ¿Te dijo algo tu vieja? Me dijo, justamente lo conté al principio, que me... Nada, que después ahí, que me le explicara. Ah, pero quedó en que le explique si no le explicaste. Ay, no, hasta ahí yo sabía. Respondí con risitas. Sol Caballero dijo, teletransportarme, entro a una bodega de banco, me robo todo y le pago a Ryan Gosling para que tenga sexo conmigo. Ese muy sería bien. El plan más o menos. Sí. Si Ryan Gosling eligió la A, quizás esté teniendo sexo a lo loco por todo el mundo para cobrar los $1,000. Si te lo cruzas, te lo cruzas. Entonces Ryan Gosling haría lo que vos le ofrezcas más $1,000. Ah, no es mala. Epa. Lindo caché. Lindo caché. Y lindo guacho, Ryan lindo Gosling. Guacho, lindo guacho. Que me paguen, dijo Bir Zanardi. Que me paguen. Qué buen apellido. Sí. Bir Zanardi suena muy bien. Decime si no. ¿Viste? No me dijiste que no. Que me paguen. Así con la plata que gano, mando a construir un teletransportador. ¿Vos te pensás que la ciencia es boludez? ¿Qué es esto de que todos resolvemos la A con la B y la B con la A? Ponete las pilas, Bir Zanardi. Sí, además, no me parece. ¿Cuánto sexo pensás tener como para comprarte un teletransportador? ¿Sabés lo que...? El bosón de Higgs ese. ¿Sabés lo que te sale en el guita? Botón de Higgs. El botón de Higgs. Nuevo, es re botón. El botón de Higgs. El dedo... El dedo, de Dios. Detente, perdón. No tengo más. Hubo un descarrilamiento en la avenida Lugones. Sexo, hablemos de sexo. Ay, ay, ay. Hablemos. Por fin. Al fin llegó. ¿La cortina? Ahora bien. No. Ahora bien. Por favor. Never knew how much I to love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I got a fever and I do that. You give me fever. Qué linda canción y qué lindo chasquear los dedos. Sí, es una cosa placentera. Qué placentero chasquear los dedos. Sobre todo si te sale bien. Bueno. ¿Qué nos trajo hoy? Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a reflexionar sobre el sexo en vacaciones. El sexo en vacaciones, sí. Sí, ¿qué lugar tiene el sexo en las vacaciones? ¿Qué lugar le damos? ¿Qué lugar tiene nuestra mente? ¿Qué pensamos cuando decimos vacaciones? ¿Es el sexo lo primero que pensamos? ¿O vacaciones del sexo? ¿O las vacaciones son sobre también del sexo? Si se lo toma como un laburo porque cobra $1,000 cada vez que tiene claro. sexo. Igual. Prostitución, una vez más. Lo tomo, sí. Exactamente. Qué feo igual que hablen de esto delante de un embarazado. No, pero sí. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay todos los targets. Me parece un poco mucho de tu parte que digas eso, ¿sabes? Creo que no vas a estar dilatando. ¿Usted no concuerda con los hombres que dicen que están embarazados? No. Ok, usted tampoco. Y no. Pero, sin embargo, el embarazo viene de una situación embarazosa, de una vergüenza. Y esa vergüenza es compartida. Ay, qué feo, igual. La dejo con este tema. Horrible eso, igual. Y después avalamos sino esas cosas que salen como de Procter, ¿viste? Niños se llaman los que salen en los embarazos, son niños, ¿sabes? No, pero viste que hay inventos ahora como electrodos que les hacen sentir a los padres lo que es el embarazo. Sí, baja acá. Sí. ¿Usted se va a probar los electrodos, esos? Voy a ver dónde me los pruebo, pero sí. Bien. En cualquier parte. Por ahí puede sacar buenos glúteos con las patadas de... Bueno, ¿ustedes qué piensan cuando piensan vacaciones? ¿Incluyen al sexo en el plan de las vacaciones? Yo hace 10 años que no me tomo vacaciones y estoy necesitándolas tremendamente. ¿Y cuando te tomes vacaciones vas a querer tener sexo o también vacaciones de sexo? Sí, voy a querer tener sexo, definitivamente. ¿Cambia algo? ¿Cambia el sexo en vacaciones? Es la pregunta. Sí, yo una vez me fui a Floripa y me salió una vagina. Fue muy interesante, debo decir, ¿eh? Tenía justo un depto, un apart hotel con espejo. ¿La aprovechó para tener sexo con algún argentino? No, nada de argentino, por favor. Por Florianópolis, no. Sí. No sí, tiene no. Brasil. Son la plaga. ¿Era un argentino o una palmera? Las opciones. Sí, básicamente. Tuve que ir con una palmera. ¿Cómo se llama? Mico. ¿Mico está bien decir mico? ¿Un mono? Un mono. Sí, pero no se dice más mico. Se puede decir. Ahora mico. Se dice Mirko y también es un nombre. Mirko. Sí, ese es un mono eslavo. Mirko. Claro, Mirko. Bueno, tenemos. Continúa. En cuanto a sexo. No iba a ningún lado eso, perdón. Por eso. Bueno, tenemos en cuanto a sexo y vacaciones toda la amplia variedad. Irse de vacaciones en pareja, irse de vacaciones soltero, irse de vacaciones casado con hijos, irse de vacaciones en pareja y con familia. Es como que es amplio. Entonces, yo creo irse que. Irse en vacaciones con mujer embarazada no cuenta, porque claramente. No, pero no hasta sucede, ahí. Sí. Hasta ahí puede garpar. El problema es cuando los pibes ya son pibes. Ahí cambia un poquito la situación. Y ahí garpa el sordito. Ah, claro. Sí. Bueno, yo encontré... O la mudita también conocida. No, la mudita no, eso es feo. Bueno, entonces tenemos... En primer lugar, yo hice como el espectro, digamos, ¿no? Vamos desde la soltería más recalcitrante. Sí. Porque quería meter esa palabra. Y encontré una nota que dice, te marca... Esto es para un bolsillo que aguante, ¿no? Un 35%. Que te marca el índice de promiscuidad de los países. Bueno. Es una gilada, chicos. Pero además paren, uno estando soltero piensa, bueno, me voy con los pibes, las pibas, de joda. El sexo como que va a venir, si viene, ahí, ¿no? Claro. Me parece, ahí hay una cosa. Cuanto más demuestres ganas de tener sexo, menos probabilidades de tener sexo tenés. Entonces, irte de vacaciones con tus amigos a Florianópolis, por poner un ejemplo, y mostrarte ante las playas permanentemente en llamas, hace que vuelvas sin ponerla. Salvo que te cruces a Félix Belaventura en su versión vagina. En su versión vagina y bueno. Versión vaginal. O salvo que tengas sexo con alguno de tus amigos. Si te vas con tus amigos de vacaciones gracias a la nueva ley. Bueno, si te vas con tus amigos de vacaciones y sos gay, la pones seguro. No, pero lo sumo Vos decís que todos la ponen si te vas de vacaciones. Y el gay tiene amigos. Otra relación con el sexo que el hetero. El hetero es más pacato. Sí, parece. Pero estamos hablando de si solo va un gay. Con y todos el resto sus amigos. Con sus amigos. Y todo, todos los amigos vos decís que se duchan con cuidado porque tienen ese miedo siempre, ¿no? De que el amigo gay te quiere coger. No, para mí ahí entra el hetero curioso. Hetero curioso, que es más peligroso que el gay declarado. Qué rompe, ¿no es cierto? Que son como... El que tantea de noche, están todos durmiendo y mete manito. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos joden los hetero curiosos? ¿Cómo? ¿Qué mala prensa que nos hacen a los ¿Por qué heteros? ¿A quiénes? ¿A ¿Qué bandera estás abrazando? Ah, a los heteros, porque como son flexibles, hacen que el resto se piense que somos todos flexibles. No, no somos todos. Hay un par que son amigos de la manija. ¿Entendés? Entonces... ¡Ay, me encanta la indignación! No, entonces piensan que... Tú, vos nunca te sentaste en el pelado, ¡ah! ¡No! ¿Oh? El hetero curioso es muy, muy, muy del travesti. En general, sí. Se cree que está con una mujer, pero evidentemente está con una mujer con pito. Por lo cual, no tiene sentido, a menos que tenga ganas de usar el pito. Al menos sí. Así lo veo yo. Al menos así lo veo yo. No, pero para si te vas con amigos, no sé si planificás el garche. Me parece que al te sumo... volvés loco de la gana de ponerla. Me fui mil veces con amigos. Con amigos es todo el tiempo hablando de ponerla. Si te la das a esta, si el otro, si tu vecina de casa, si tu vecina de carpa, si esto, el otro, que conociste una mina ayer. Que ver si la ponés todo el tiempo y hay una especie de ansiedad de garche en el ambiente que es sí. Absolutamente la sensación de garche. Sí, la sensación de garche arruina las necesidades. Sí, totalmente. Sí. Ese olor a estoy desesperado. Entre minas puede pasar también que te la baja, digamos, bueno, no tenés, ¿no? Pero te la baja porque... Te la seca. Viste que, claro, te la frunce, no sé. Entre minas se da mucho esto de todas para acá, todas para allá, todas al súper, todas cenamos, todas... No se puede, o sea, y todas y a la se cama, da ¿no? mucho eso de estamos en el boliche, eso sería bueno. Oh, para mí pero toda está, mujer tiene que ser lesbiana por lo menos una noche de su vida. Una noche de su vida, yo, una regla. Justo me comentaron, perdón, pero de una persona... A ver. Se va poniendo... Sí. Que... No, una... La amiga justo de alguien que conozco, esta persona... ¿Qué es usted, la amiga de alguien que usted conoce? Ay, ahora no. Tienen que decir, cuando dice el amigo del amigo, ¿quién no, cree que está no, hablando no, de él? No, o sea, esta persona se... Déjame esta persona se fue 10 días. Sí. Volvió y su mejor amiga se hizo lesbiana en esos 10 días que estuvo afuera. Ajá. Y... Ah, lesbiana de toque, o sea, rotundo. No, flasheó amor, tortil, o sea, como que no, digamos... Se dio vuelta la tortilla. Se dio, gracias por decirlo de una manera tan práctica y clara. Creo que no, ya está, no hay nada que agregar a eso, ni sal ni pimienta. ¿Y cuál fue la situación de la otra chica? Ya había tenido alguna vez, como sucede, como es más común entre ustedes, esto de ceder ante el te está costando, las carnes dale. Vamos, decilo las carnes homogenerales homogeneizadas exactamente, entonces digamos es más común entre la mujer que el hombre. Le había sucedido alguna vez, pero nada, casos contados, y de golpe al otro día se levantó y flasheó amor y ahora se está tomando el buquebús que va por el otro lado. Va a Colonia en vez de a Montevideo. ¡Va a Colonia! Ese. Sí, ya está. Hay gente que lo elige y está bien. Algo también me parece que esta amiga suya tendría con su amiga que se convirtió, entre comillas, por remarcarlo así, como que se convirtió en mi ausencia, como que algo ella extraña haberse perdido. Me parece. Ah. Sigo sin saber si es usted esta amiga. No. El verano que le salió una vagina, ¿no? No, sí. Aquel verano en Floripas se llama. Sí. Ay. Bueno. El tiempo. Está muy bien. Por eso nos derivamos para un corner solo, ¿no? Nos salimos pasa, de ahí. Sí. Bueno, tenemos entonces, para los solteros que planifiquen las vacaciones pensando en ir a ponerla, el índice de países más promiscuos. ¿No? A ver. Pensé que iba a decir algo. Le ponía a ver, expectativa al orden. Informe le ponía. Es un informe que se hizo sacando... No se demerezca su informe, defiéndalo a muerte, vamos. Es que no sé si puedo bancar tanto a un David. Vamos, ¿sí? dígalo. Me resultó curioso cómo sacaron el índice de países más promiscuos. ¿Cómo? Fue un científico y en donde más la puso es... Sí, fue así. Eligió la opción A y donde juntó más plata, dijo... Pero promiscuos con el visitante, promiscuos entre ellos, mayor cantidad de sexo a la semana, que... Se hizo así. Las preguntas para sacar el porcentaje tenías que evaluar del 1 al 10. Sí. Primero tenías que decir cuántas parejas sexuales tuviste este año, el año actual de cuando se hizo el estudio. Sí. Después, el número factible de parejas que te ves teniendo en los siguientes 5 años. Qué tramposa esa segunda pregunta. Qué horrible, además. Y es difícil. Porque también habla mucho del futuro de tu pareja. Claro. Si es que estás sin pareja. También se complica, si no, ¿cómo incluís a la pareja? Claro. Después, el número de encuentros sexuales en los que entregaste en la primera noche o cachaste de la primera noche, porque entregaste suena muy a mí, nomás, ¿no? Bueno, las veces que fantaseas sexualmente con alguien que no es tu pareja. ¿Qué fantaseas? Claro. Y después del 1 al 10, puntuar los siguientes escenarios. Che, me está dando calor. Subí el aire. Sí, subí el aire. Pero eso pasa todo el tiempo. Uno, la fantasía, ¿cómo la medís del 1 al 10? No sé. Los siguientes escenarios había que puntuar. ¿Qué tan de acuerdo estarías con que el sexo sin amor está bien? Hay gente que no. ¿Me pregunto? Bueno. Después, ¿puedo imaginarme teniendo sexo con múltiples parejas? Estoy desesperado por saber qué países son. Sí, ansioso. Estaba preocupado por el momento. Está morfando la virome. Quedaban muchas preguntas más, ¿viste? Porque no, pero lo que que al final te van a dar números. Las preguntas son lo que... Oh, pero quería saber el ranking. Sí, te da un ranking. Arranque de abajo para arriba. No vamos a llegar. No arranque por el principio, que después no nos interesa toda la lista. Claro, claro. Bueno, eso te preocupaba, ya lo sacaste de tu sistema. Clave, clave. Sí, algo curioso es que el ranking este dice que los países que tienen mayor plata son los que más disfrutan, o sea, los que más sexo tienen. No sé, como que quizás haya algún vínculo, pero que también lo que más pesa son las normas sociales y lo que cómo esté visto el sexo casual y toda la cuestión en la sociedad. Me quedó una duda. ¿Estas preguntas se refieren a un periodo de vacaciones? No, es durante todo el año. Es durante todo el año, pero okay. Es porque es la nota se titula Vieja, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Okay. Estos son los países con sexo más promiscuo del mundo. Por si vos decís, ¿en qué país la puedo poner más fácil? Para acá, para allá. Qué extraño eso de que el país... Lo que pasa es que esta nota me parece que... Yo me estoy comiendo los codos, viejo, por favor. Basta ya Vamos a hacer la eterna. Una metodología, pero tanta metodología científica para ver dónde se la pone más, por favor. Aflojen con la posmodernidad. Aflojen con la... A mí lo que me preocupa es en qué sistema numérico está expresado el ranking. No, dale, por favor. No olvidemos Gile, muchachos. Tenemos del 1 al 48. Eso es nuestro. Y el score da 50.5 y así, números que son medio raros de entender si es por cantidad de polvos o qué. Pero se armó el ranking. Indica cómo va a ir el ranking con una sutil pregunta. ¿Creías que los argentinos aportábamos mucho a la vida sexual del mundo? No lo sé porque no me dice el ranking. ¿Creías que la alegría era brasilera? Yo creo que sí, pero no me dice nada el ranking. Pero no, ¿saben a dónde hay que ir? No me diga el primero. No me diga el primero porque... ¿A Taiwán? No. Ah, bueno, ¿es el último Taiwán? Taiwán es el último. ¿De una lista de cuánto? ¿De todos los países del mundo? Del 1 al 48. Bueno, 48 no está mal. No existe. ¿Cuántos países hay en el mundo? 127. No, más. ¿Cuánto? Más. No, hay un montón. 227. 227 me gusta más que 140. 150. Charlemos de eso un rato. Taiwán es el último, muy bien. Taiwán es el último de 48, o sea que tampoco es el 48, claro. Bangladesh también, es el que le sigue a Taiwán. No la ponen ni un poquito. Mentira, ¿quiere? Está lleno, debe tener una población. No considera el turismo sexual esta lista. Sí, claro. Okay. No me diga que Tailandia no está entre los primeros porque estamos mintiendo. Tenemos 46. A Brasil, ¿saben en qué puesto? ¿Qué puesto? Número 19. ¡19! Argentina. A ver, arriesgan un numerito. 15. O sea, si Brasil es 19. Brasil es 19. ¿Argentina se la pone más en Argentina que en Brasil? Mira. Argentina, en realidad Buenos Aires, es la San Francisco de Latinoamérica. Según Según... según dicen. No, puedo decir a ciencia cierta. Lo puedo decir yo. Según geografía cierta. Ah, perfecto. No, pero sí es la capital gay de Latinoamérica. Dicen, dicen. Como dicen muchas cosas. Bueno. Argentina, como no puede ser de otra manera, tiene puesta la 10. ¡Opa! La 10. Ranking número 10. Estudio realizado por el INDEC. Y quieren saber los tres primeros. No, hay que tirar el 9, el 8, queremos saber todo, vamos. Bueno. Vamos. Número 9. Número 9. Bolivia. No. ¡No! Bolivia la pone más que nosotros. No. Bolivia la pone más que nosotros y en algunos casos sin consentimiento. Pasa que hay ciertos países de Latinoamérica, no quiero dar nombres, que mienten mucho en las encuestas. Eso tendría que haber sido otro tip, ¿no? Otro. ¿Cuánto del 1 al 10 mentiste en esta encuesta? ¿Y cómo resolvés ese estudio? No sé. ¿8? Número 8. Tenemos a Israel. Mashiach. Oy. Bueno, en el puesto número 7 tenemos a Croacia. Hay mucha violación en Croacia. Sí, no sí. sé si cuenta. ¿Cuenta violación? Sí, supongo Bélgica. Que sí. Bélgica no está. Como loco con Bélgica. Bélgica está 36. Le salió una risa de Tino, ¿viste? Así como Tino y la argamusa, ¿viste? La risa tiene. Hoy casi era un Félix, ¿eh? Gracioso. 7. Siete tenemos a Croacia. Seis. Tenemos a... este yo no lo conozco, este país. Latvia. Latvia, sí. ¿Dónde? Latvia ¿dónde es no queda? Ponerla en... Latvia suena a labio, ¿no? Latvia, suena a medio sí, Latvia, sí. Latvia me parece que está en el Mar Báltico, que es una ex... ¿Ah, sí? Sí. Ex... Mar Báltico. Es república. ¿Qué recuerdos del Mar Báltico? Bueno. Sí. Un álbum de fotos prohibidas. Latvia. En el número 5 tenemos a Austria. Mira, yo le leí. Sí, pero esa pasión, sí, el nazismo, ponerla. Sí, sí, esa nazismo cosa. Nazismo o ponerla. Mozart, nazismo, Hitler, ponerla. Schwarzenegger, son las cosas típicas de... Y la rubia de fondo pantalla. Sí, sí. Bueno, en el puesto número 4 tenemos a Lituania. ¿Cómo? Gran exportadora de actrices porno. Lituania sí. Es al lado de Latvia. Ah, ¿sí? Creo que ah. sí. Creo, ¿eh? Claro. Ahora Isaura son Leonardo, nómades del Garche. Ahora es la parte donde Isaura Leonardo se mete en Google Maps y después manda... permítame que los corrija, para decir así. Sí. ¿Saben qué? No me estoy pudiendo concentrar porque hay una chica muy parecida a la novia de Gabo en la tele. ¿O no? Y la palabra es cantor. Sí. Y la palabra es cantor, exactamente. Bueno, en el puesto número 3 tenemos a Eslovenia. En el podio ya, Eslovenia. Ya en el podio. Bueno, bronce. Eslovenia. Claro, Eslovenia, sí. En el puesto número 2, ¿alguien quiere arriesgar? Ese cálculo mental no, que usted creo hizo, que no. Eslovenia sí, Eslovenia sí. No, porque es absurdo, pero están todas cerquitas, creo. Sí. Según, si mal no. Y también, tristemente, es bueno, sí, una zona de mucha explotación sexual. Para mí eso es lo que quizás falta un poco de bajón en este informe. Sí. Bueno, en el puesto número 2 tenemos a Nueva Zelanda. Va. No, ¿tiene cualquiera o sí? El Haka. Haka, sí. Vamos. El Motherfucker. El Madrhaka. El Haka. Está el Haka y ahora pronto el Hanukkah. Son como otro. Pero está. Qué bueno el Hanukkah. Codito, dale. No digan Navidad. Solo puedes decir Navidad. Son 8 regalos. 8. Por 8 noches. ¿Y alguien quiere adivinar el puesto número 1? Yo no lo iba a sacar. Te voy a tirar porque si sigue la misma línea, Ucrania te tiro. Opa. ¿Me das otra opción? Ucrania está 36. ¿Me das otra opción? Sí, te doy otra opción. Lituania, ya lo dijiste. Ya está. ¿Letonia? No. Listo, perfecto. Perdiendo. ¿Serbia? Montenegro. No. Montenegro. ¿Eslovaquia? ¿República Checa? No. ¿Italia? ¿Polonia? No. No. ¿Tailandia? No. ¿Saben a dónde hay que ir si uno la quiere poner? Técnicamente a China, porque se ve que... Técnicamente no estamos hablando de eso, es otro día. Claro. Uruguay. Uruguay, sí. Uruguay es el mejor país. Emoción. No, hay que ir a Finlandia. ¡Vamos! Yo sabía que ese queso era lubricante. Ahí al toque, están todas al toque. Yo no sé qué pasará. Pasa. Hace frío. Todo con el mar Báltico. Que... El mar Báltico, te mojás en el mar Báltico e inmediatamente. Esta encuesta es una locura. No, es ya, posta, es posta. Bueno, después tenemos todas las cuestiones que refieren a cómo simbolizamos el sexo en vacaciones. Todas las expectativas que tenemos de que el sexo va a ser mejor, de que nos liberamos de la ansiedad, del agobio, de la dificultad para contactarnos con nuestras parejas. La agobio. La... No es una linda la forma agobio. De llamar a tu esposa. Ya que te la estás agarrando ahorcándola, viste, la agobio. Bueno. Acá Isaura Leonardo dijo, no tengo nada que corregir. Uy, ya me voy. Vamos. Ay. Muy bien, estamos bien en ay, el... Ay, no ofendió. Tengo nada que corregir. Bueno, lo que tenemos acá... Es que esta idea de que vamos a tener mejor sexo porque nos vamos a ir de vacaciones no se traduce al plano sexual así como así. No es cuestión de sacarse el disfraz de laburante y ponerse el de vacaciones garchador. No, no funciona así. Es un poco triste quizás para las parejas, como que tienen que rebuscársela más, no sé, acordar salidas, abrirse a nuevos encuentros, no cumplir con la familia, los eventos sociales. Si van con chicos... Dejar a los chicos en algún momento para tener su espacio y ver qué pasa. Sí, pero garchar con los chicos ahí... Se ve difícil, cosa. Sí, muy, muy moderno. A no ser que seas veloz. Anda a buscarme un pan a la cocina. ¡Ta! ¡Ta! ¡Le falta manteca! ¡Ta! Y con eso le haces otro... ¡Ponele pibe! ¡Sal! ¡Ta! Y eso es trillizo. Y hacer otro pibe. De gente verdaderamente hábil. Igual acabo de chequear. Latvia, estoy viendo ahora en internet, es lo mismo que Letonia. Va. No te puedo creer que vas a traer un conflicto geográfico a una discusión sobre sexo. Vamos a tener que... Mira. Es Latvia y Letonia. No, dale. Dale, chicos, no rompa la bola. No hicieron que... Fíjate si lo encontrás acá. Yo no sé. Te dije que no conocía ese país. Bien, ahí lo mandaste. Encontrame este país acá. ¡Ta! Bueno. Yo cobro por garchar $1,000, chicos. No sé. ¡Uy! Nos están retando. Uno más. Y me hace ojito, como diciendo, que te surto. Ponelo, bueno. Hacé lo que está buenísimo, pero va abajo, Dari, porque tiene un volumen. ¡Ay! Ya tiene un volumen que está mal. Nos vamos a pegar así grosero, todo el 2014. Letonia se traduce como Latvia al inglés. ¡Listo! Gracias. Mira, vuelva pronto. Mira. Y bueno, en ese estudio estaba Letonia por un lado y Latvia por no lo encontré otro. Acá. Podemos no detenernos en Lituania estaba. Ah, ok, mil disculpas. Te pido mil, diría L. Bueno, lo importante en cuanto hablamos de sexo, mejor o peor en vacaciones, es tener en cuenta que hay parejas que no reaccionan favorablemente en las vacaciones. Tener tanta idealización sobre que en las vacaciones vamos a garchar mejor no ayuda, pero no ayuda a nada tener tanta idealización en general, ¿viste? Para eso y mucho más existe el alcohol. Bueno, acá hay una nota que se va un poco al carajo, que dice que capaz que convivir todo el tiempo con tu pareja hace que te quieras matar en algún momento, que no resulte la expectativa que pones en el sexo, después si no resulta, pum, para abajo. Es un gran separador de parejas las vacaciones. Sí. Es una gran separadora de sí, parejas. Sí, total. Nada mejor si estás más o menos con tu pareja que planificar unas buenas vacaciones para volver y cortar definitivamente. Claro. Además, ponele, ¿no? No estás con ganas de garchar acá. Te vas de vacaciones. ¿Qué te garantiza que vas a tener ganas de garchar? Bueno, en teoría lo que te impide garchar son los problemas de la cotidianidad. Sí, que el estrés. Claro, cuando uno se aleja. Patrañas, sí. Puras patrañas. Así como el pene en su estado de relajación, que es a la noche, está erecto, de ahí la erección matutina. Claro. Podría pensarse que la libido cuando está en relajación está potente. Claro. Y no, digamos, no hay que irse ni para un lado ni para el otro, porque esta nota dice que tal vez si no resulta así, hay que pensar que la pareja tiene problemas, buscar ayuda y resolver los conflictos. Pará. Tampoco nos vayamos al pasto de que si no gastamos bien en las vacaciones, se fue toda la mierda. Lo mejor es vacacionar con tu sexólogo. Sí. La pareja que vacaciona le paga el viaje al sexólogo. Y... O vacacionar sin tu pareja. Sí. Claro. Esa puede ser. En las vacaciones manda a los chicos en un momento, le dije al sexólogo, dice, ¿yo qué hago? ¿Me voy o me quedo? Dice el sexólogo. Le dejás los pibes al sexólogo y te vas de vacaciones. Yo encontré una nota acá que dije el extremista, porque titula la nota, el sexo en vacaciones es lo peor, así, directamente. Y este tipo está indignado, Julio César Parisi se llama, que es el autor de Mujeres, un mal necesario. Famosísimo. Dice que hay que echar por tierra. Es pariente de Julio César del Posta. Sí. Del Posta. Pero se recalentó, ¿eh? Dijo que, o sea, como que todos los mitos hay que terminarlos y empezó a decir, démonos cuenta que esto es todo un mito, qué carajo me vienen a hablar de garchar en las vacaciones, yo quiero descansar, tenemos que aprovechar al máximo 15 días y... A ver, para un poquito. Vos imaginate, estás todo el día en la playa, yendo de acá para allá, que a la peatonal, que salís a comer, que después otra vez de nuevo caminar por la playa. Caes en la cama y no querés saber más nada con nadie. O sea, basta. No. Creer que el sexo es mejor durante y que la funcionalidad es mejor durante las vacaciones es una mentira. Bueno, Parisi por lo pronto se va a Mar del Plata en enero y se cae. Chocha la mujer cuando leyó el artículo de Parisi. ¿Lo querés matar? No, pero se va al carajo. Dice que no se dan cuenta que para. Sí, bueno, pero también, perdón, pero también debe haber estado chocha cuando leyó su libro Las mujeres un mal necesario. Debe haber dicho, che, Julio. Dedicado a mi mujer. ¿Me querés decir algo, Julio, con esto? Julio, ¿me podés? Julio, ¿me mirás, Julio? Continúa, perdón. Dice que las parejas no se dan cuenta que para mejorar la calidad amatoria no se logra cambiando de lugar. Tenemos esta idea de que nos vamos a otro lugar, es todo nuevo. Y no, necesitas días para adaptarte, entender cómo funciona el lugar. Dice que en ese caso es más efectivo, más barato y menos azaroso cambiar de pareja directamente si te va mal, aunque cambies de lugar. El Osco y Uranio Parisi, que su única pareja estable es la masturbación. Sí, sí, sí. Y termina diciendo, yo los invito a que lean esta nota que salió en espaciolatino.com, que es genial. Un portal de vanguardia. No, es muy genial la nota, tiene unas metáforas que son muy buenas y graciosas. Pero termina diciendo que los lugares de veraneo tengan una carga erótica que nos motiva más a tener sexo que la ciudad, ese es el mito que hay que desterrar para siempre. Sí. Después, en parte es cierto, o sea, vemos cuerpos desnudos, minas hot, que tienen mallitas re chiquititas. No, pero lo que dice es, está bien, vas a tener que usar la imaginación, pero para después de que te revienten el cerebro con todos esos culos en la playa, para imaginarte que tu mujer es una de esas minas. Así termina. ¿Para qué está si no la imaginación? Parisi, que sabemos que es sacerdote. Parisi fue terrible, terrible. Es monaguillo. Le mandamos un saludo a la mujer de Parisi. Se fue al pasto. Muy bien. ¿Y su opinión entonces como experta qué es ese? No, mi opinión es que, digamos, si vas soltero mucho mejor. Si vas en pareja, nada, podés ver qué pinta, relajar, me parece que es lo mejor, no tener la idea de que uno va a ir a agachar. Lo que para mí es fundamental es evitar a las familias, ¿entendés? Si vos estás con tu pareja, no tenés hijos, bueno, no te vas con la familia de ninguno, porque por ahí a veces pasa eso, che, nos invitaron mis viejos a ir, tienen casa en... Y anda a agachar después con la familia ahí. Oh, no, el peligro también tiene su sex appeal, ¿viste? Y ahora que no nos escuchas. Sí, puede ser. Muy bien. Ah, bueno. ¡1, 2, 1! Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puto el que no lee. Esta semana, a precio de oferta, tenemos La lengua estofada, novela de Federico Levín, en la colección Negro Absoluto. Esta novela es la tercera de una trilogía que llevan por título Las tres, nombres de platos, siendo el primero ceviche, el segundo bolsillo de cerdo y este el tercero La lengua estofada, que cuenta las aventuras del sapo Vizcarra, un detective poco habitual, obeso y adicto a los restaurantes. El autor de esta trilogía, Federico Levín, para este caso se tomó el trabajo de hacer un road trip a lo ancho de Argentina, que documentó en el documental, valga la redundancia, La cocción de la lengua. Y este libro es un libro que yo no leí y que ahora voy a compartir con ustedes el placer de abrirlo y empezarlo. Y dice así. 1. La lengua materna. El sapo, ese es su apodo, y el nombre de sus horas de soledad, se apoya con las palmas de las manos mantecosas sobre el mármol de la mesada de la cocina, la superficie más fresca y menos húmeda de la casa. Se apoya sobre las palmas y, forzando la tonicidad de sus antebrazos que tiemblan, descarga todo el peso de su cuerpo, sus más de 150 kilos de humanidad solitaria. 150, recita para sus adentros, que como todos saben, es el borde del infinito. Más de 150 no necesita ser contado, no puede ser contado. Es la temporada de la humedad, el verano del año de la humedad, un día tan importante como hoy, de una humedad que cristaliza oscura en el aire y en movimiento adquiere el cuerpo de pequeños mosquitos que no se dejan atrapar. Tienen la agilidad, piensa el sapo, que en su infancia se les atribuía a las moscas. Pero estos pican y el sapo se rasca la pantorrilla de la pierna de apoyo, la izquierda, con la sólida uña del dedo gordo del pie derecho. Parece meditando, mira por la ventana dándole la espalda al resto de su pecera de cemento de 48 metros cuadrados, pero no ve más que lo de siempre, la pared interna del edificio y su rajadura con forma humana, de humano gordo, que le devuelve la mirada y se burla. Así arranca La lengua estofada, de Federico Levín, editorial Negro Absoluto. Marcelo, ¿vos no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque aparte hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Me acabó. Come bien al mejor precio. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena eso! Acá nos encontramos a Parre de Tigre de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Under the fire. Mensajes. Temazo de GES de Y Control, ¿eh? Ariana dijo: me encantan las columnas de Saiz Manuela. Jano dijo: ve, viva los sueños de la infancia y abajo los de la codicia adulta. Dijeron dólares. Me encantó. Sí. Juno dijo: con razón no garchos, porque no tengo un mango. Y también dijo: no entiendo por qué la gente piensa tanto antes de tener sexo, sobre todo las parejas. Porque no están teniendo buen sexo. No están teniendo buen sexo, exactamente. Beni Luciane dijo la B, porque la A no me generaría ningún tipo de ingreso. Y Emma Jones no dijo que nos estaría escuchando, pero bueno, un saludito para los hijos de puta de Edelap. ¿Qué es Edelap? Edelap es la empresa de electricidad de la provincia. Ay, bueno, nosotros también te queremos, Emma Jones. En Facebook. Lucas Farías dijo: ve, teletransportación, porque en un día de trabajo lo que más cansa es el colectivo y no pagás todo lo del auto. Tendría un sueldo y viajar a todos lados. Muy bien. Pablanc dijo la opción B, ya que no soy interesado y no hay nada más lindo que hacerlo con amor, que tenés que pagar o que paguen los sentimientos y deseos, no se comprar ni a la vez se alquilan. Muy romántico. Lo leí textual. Muy bien. Y ahora... Pero, porque ella es una tierna, Sol. Fue Pablanc. Sí, sí. Ah, pensé que Sol no había que, sido la tierna. No sé qué flasheaste. Yo vi algo por ahí, Sol Caballero, me pareció. Bueno. Ya no, flasheaste. Estoy flasheando. Bueno, bien, y entonces. Vamos a sortear. 19-5 salió. Ganó teletransportación. Estoy orgulloso de nuestra asociación. Y el ganador. O la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Noelia Cu...